Estamos con Lombardi acá, el capitán de Matienzo tras la victoria 2-0 ante Capilla. ¿Qué nos podés comentar acerca del partido y justamente el momento más importante para vos, el penal? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bien, un partido se nos complicó un poquito por el tema del calor. Estuvo muy bravo los primeros 15 minutos, que corrimos mucho. Ellos se defendían bien, tiraban, era mucho contraataque, pero bueno, ahí entre el equipo nos pusimos de acuerdo y tratamos de jugar por abajo, tocar un poco más las pelotas, hasta que se nos dio la oportunidad de gol ahí del penal. Que bueno, fue una mano adentro del área y medio dudosa, pero en fin en mano, y pudimos aprovechar y hacer el gol. ¿Cuál fue la gran diferencia que sintieron ustedes del partido de hoy con el miércoles? Y la verdad, estamos un poquito más animados. Volvieron unos expulsados que teníamos y pudimos completar el equipo que venimos trabajando desde hace mucho, así que creo que un poco más la confianza del grupo, eso es lo que nos llevó a por lo menos que no nos convierten en el día de hoy. Bueno, y ahora pensar seguro en el partido importante para llegar a la final. Y bueno, si no, habrá revancha para buscar un lugar en el torneo de la Unión de las Ligas del Centro. Exactamente, igual faltan, como voy a decir, un partido más para la final y en caso de perderlo tenemos otra oportunidad más, que es el cuarto y tercero, creo que es así. Pero bueno, este Matienzo estamos mentalizados para ir a luchar otra final, así que esperemos que el domingo consigamos otra victoria y darle la alegría al pueblo. Un saludo para alguien en especial. Y para toda mi familia, que siempre han venido todos los partidos, a mi novia y bueno, muchas gracias a ellos y a toda la hinchada de Matienzo. Y por último, déjame agradecer y pedir en realidad por hoy falleció un profesor de acá de Matienzo, que fue director técnico y un gran jugador, que es Mario Sosa. Así que también le dedicamos la victoria a él y a un compañero que falleció hace dos domingos, que es Macu, que también nos está mirando del cielo, así que la victoria es para ellos dos. Felicitaciones por el partido y bueno, mucha suerte para la siguiente instancia. Muy bien, muchas gracias a ustedes y nos vemos en el próximo partido.